en Panamá. La reapertura de un proyecto minero en este país genera fuertes críticas y oposición. La empresa extractivista había dejado serios antecedentes durante su funcionamiento en los años 90. Pallín Atencio nos informa. Acá tenemos que campesinos de San Francisco, en la provincia de Veraguas, República de Panamá, aglutinados en la Red Ecológica y Agropecuaria y miembros del movimiento mesoamericano contra el modelo extractivo minero, rechazaron la reapertura de la mina Remance. Esta concesión minera fracasó en la década del 90, cuya aprobación fue concebida bajo otro instrumento legal para el estudio de impacto ambiental. Mariano González, de la Red Ecológica, dice que viven amenazados por los proyectos hidroeléctricos y mineros en sus comunidades. Que realmente pues estamos viendo que cada día se están haciendo cosas inconsultas de la espalda de las comunidades, porque en realidad no van a las comunidades a explicar los proyectos que ellos piensan que son bien para las comunidades, que cuando nosotros también sí pensamos que es algo que no va a ser beneficiado para las comunidades. Existen reuniones sin consultas con las comunidades y las comunidades en realidad no están de acuerdo con esas cosas. Y por lo muy bonito que plantean los proyectos, pues las comunidades les va a decir no a esto. En este caso, en el sector este, ¿qué proyectos están amenazando a las comunidades? Bueno, hasta ahorita mismo, en el corregimiento de San Juan, está amenazando una reintegración de nuevamente el proyecto minero de la mina Remance. Talmente ayer tuvimos a una reunión, un foro, donde estuvieron parte de los dueños de la empresa y los que tienen que ver con eso, dando el panorama que dice que, bueno, no, que antes se hacían mal, la forma como se hacían los proyectos se hacían mal, que ahora sí lo van a hacer bien. Pero yo les digo, en realidad, yo creo que esa es como la forma, cómo entrar para poder llegar allá. Y cuando lleguen allá, entonces no van a cumplir con lo que ellos comprometieron. ¿Y cuántas comunidades se pueden ver afectadas? Imagínese usted, todas las comunidades del Distrito de San Francisco. Y si hablamos nada más de las comunidades allá, pues yo sigo pensando, va a perjudicar a la provincia de Veragua totalmente, todas. Que ustedes también van a ser afectados por esos proyectos hidroeléctricos y minería. ¿Qué acciones van a llevar a cabo entonces? Vamos a tomar acciones de seguir en la lucha y le vamos a decir no a estos benditos proyectos. ¿Por qué? Cuando se abrió la mina Remance, ¿qué pedacito de oro le tocó a un miembro de la comunidad de la mina Remance? Y hubo secuela, hubo cosas, desastres, enfermedades como cáncer. Nosotros vamos a seguir la lucha, vamos hasta el final. En los 90, esta mina Remance dejó serias secuelas a la salud, el agua y la producción de muchas comunidades de San Francisco en la provincia de Veraguas, República de Panamá. Desde Radio Veraguas, en Panamá, para la revista Voces Nuestras, Pallín Atencio Alvarado.